una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Este no es el primer álbum del contrabajista y compositor uruguayo Antonino Restuccia, pero sí el primero que se edita en formato físico. Tiene 8 temas originales en los que se puede comenzar a descubrir a un músico que se lanza al mundo del jazz contemporáneo sin renegar de la raíz del candombe. Antonino Restuccia es un músico joven que todavía no tiene 30 años, a quien la pandemia encontró con álbum recién grabado y una nueva vida en Barcelona, donde reside desde hace un tiempo. Su formación musical sólida se dio en Montevideo y luego también viajando y participando en festivales, giras, conciertos y concursos, siempre con el contrabajo, que toca desde los 9 años, edad realmente precoz para este instrumento. Su primer álbum, La búsqueda de la esencia, estará pronto también a disposición de la gente para que lo puedan comprar. Lo grabó en el 2012, con 21 años, y ya mostraba a un compositor maduro experimentando alrededor de los toques del candombe y el jazz. Y esta además es su tercera grabación como líder, y es algo muy fuera de lo común. Grabado en marzo de este año en Montevideo, tiene como base a un trío fabuloso que completan Mariano Gallardo Palén en piano o Rhodes y Juan Ibarra en batería y percusión. Pero en muchos de los temas, 6 de los 8, se amplía el cuarteto o quinteto con la inclusión de la trompeta de Juan Olivera y la percusión de Kobe Acosta. Además, Restuccia pulsa el bajo eléctrico en lugar del contrabajo en 2 temas del disco. Otro camino que le da el nombre al disco también, que se llama así el track 4. Y Evocación, que es el track 7, en el que su instrumento canta la melodía. Se trata de un álbum de un altísimo nivel que puede aspirar al reconocimiento mundial tranquilamente del ámbito del jazz. A la vez, aunque parezca paradójico, que es música que puede gustar muchísimo a público ajeno al género, ¿no? Además, Antonino Restuccia será una sorpresa para muchos, tiene voz propia y eso para un músico, la verdad, que vale muchísimo, es invaluable. Lo escucharemos entonces desde su álbum Otro Camino del 2020, su tema La Espera. Thank you. diferentes. Hace unos días falleció en España Pedro Iturralde. Quizás ustedes se pregunten quién era. Era un músico de jazz español que tuvo un gran acercamiento al flamenco. En este programa hemos recorrido muchas veces el flamenco, el jazz y los acercamientos que desde el flamenco o desde el jazz o desde el rock se han hecho mutuamente. Hemos escuchado en algún momento a Camarón, hemos escuchado a Enrique Morente y hemos tratado de explorar, de conocer y de sentir, quizás de percibir la emoción de esas fusiones por momentos, de esas relecturas o de esos acercamientos entre uno y otro género y la creación, quizás la síntesis que se produce cuando existen esas posibilidades creativas, artísticas, de generar una nueva historia vinculada al flamenco. Acercamientos entre el jazz y el flamenco habían existido antes del que hizo Pedro Iturralde. Los más famosos, seguramente, los que habían hecho Miles Davis y Gil Evans con su disco Sketch of Flamencos, y también el que había hecho Lionel Hampton, pero seguramente en esos discos no había algo así como lo que podríamos llamar el duende flamenco. En el disco de Pedro Iturralde, junto con un muy joven Paco de Lucía, posiblemente ese duende flamenco exista en esta que vamos a escuchar hoy, que se llama Bulerías. Thank you. nuevos, diferentes.